A partir de este momento, Punto y Círculo, espacio informativo del Sistema Popular de Comunicación Socialista. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Punto y Círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti. Hoy presentes en el segundo encuentro fronterizo por la paz que se concretó en la ciudad de San Cristóbal, capital del fronterizo Estado Táchira en la República Bolivariana de Venezuela. En la oportunidad, movimientos sociales de Colombia y Venezuela retomaron las mesas de debate, análisis y propuesta de cara a la definición de estrategias para la consolidación de la paz a ambos lados de la frontera. La oportunidad fue propicia para dialogar con voceros y voceras de ambos lados de la frontera y conocer sobre sus experiencias y sus expectativas, así como sus propuestas en torno a este segundo encuentro binacional interfronterizo. En este sentido, dialogamos con Zuleima Vergés, vocera de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, para conocer sobre las expectativas del sector campesino sobre esta instancia de debate y encuentro. Buenos días, mi nombre es Zuleima Vergel, soy militante y vocera nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Hoy nos encontramos en San Cristóbal participando de este importantísimo encuentro, como lo es el segundo encuentro fronterizo, donde estamos participando diversas organizaciones de Colombia y de Venezuela. Para trabajar en aras de construir una plataforma de lucha que aglutine movimientos sociales de diferentes países para trabajar un tema tan importante como es el tema de la paz, entendiendo que Venezuela viene siendo acechada por el uribismo y por el paramilitarismo colombiano, así como también Colombia viene siendo afectada desde la interrupción de los acuerdos de paz por estos actores que precisamente no están interesados en que se logre el proceso de paz y que le apuestan de la manera que sea a que no se dé el proceso. Entonces, desde estos espacios consideramos que somos nosotros los pueblos los que tenemos que dar esta batalla, somos nosotros los pueblos los que debemos apostar a concretar en acciones diferentes tareas, ¿no? Desde el ámbito de la frontera que nos lleven a ir generando estos procesos de paz que tanto requiere, sobre todo en este caso Venezuela, que si bien es cierto, vemos organizaciones como la Corriente Bolívar y Zamora que venimos desarrollando luchas concretas en la frontera en el tema de paz, que también lo vienen haciendo organizaciones de Colombia. Lo que tenemos es que simplemente unificar porque tenemos puntos en común, tenemos necesidades en común y para esto es este espacio precisamente, ¿no? Hablando de colectivos y de organizaciones sociales de ambos lados de la frontera, tú integras una de las organizaciones que también ha venido enfrentando problemáticas concretas y profundas, como es el campesinado, como es la organización campesina para la producción, para la formación, pero para la defensa de la tierra y de la producción. ¿Cómo se inserta el tema campesino, el tema del campesinado, en un encuentro, en un espacio de construcción de la paz? Bueno, es muy importante también la presencia de los sectores campesinos de nuestras organizaciones acá, porque justamente en frontera venimos dando también esa batalla en defensa de la soberanía. Y cuando decimos soberanía en todos los planos y en todos los terrenos. Y uno de esos es la soberanía alimentaria, ¿sí? Estamos organizándonos del sector campesino en la frontera para generar procesos de producción que estabilicen el tema de la soberanía alimentaria y también frenando allí desde el campesinado la extracción de alimentos, ¿no? Por parte de estas mafias que están en la frontera. Entonces creo que se viene jugando un papel bien importante del sector campesino, activar la producción. Primeramente eso, activar la producción para garantizar que haya, tengamos soberanía desde la misma frontera y luego, bueno, poder generar espacios de intercambio productivos con las organizaciones que están en frontera de Colombia, del sector campesinado, por lo menos el Catatumbo, por lo menos la zona de Arauca, que esta producción sea intercambiada también con lo que nosotros producimos de acá de Venezuela. Entonces, eso es lo que se busca a partir de estos encuentros. Por último, por ahora, está llegando de Argentina, está llegando de participación de un encuentro también bien interesante, bien nutrido. Cuéntanos un poco esa experiencia y cuéntanos qué fue la activación que tuviste allá. Sí, ahí en Argentina la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora hace parte de la coordinación política continental de ALBA Movimientos. Estuvimos reunidos en Argentina, la coordinación política de ALBA Movimientos, donde estuvimos 14 países participando, debatiendo lo que tiene que ver con los ejes de trabajo y los ejes de lucha de la plataforma misma de ALBA Movimientos. Luego de eso, estuvimos haciendo un recorrido durante 10 días por 5 provincias en Argentina, donde hicimos, considero, una tarea muy importante, que fue socializar, que fue contar con el pueblo argentino desde la realidad venezolana, pero contada por el movimiento social, por el pueblo que sufre y padece lo que hoy día está viviendo el pueblo venezolano y los ataques que estamos sintiendo por parte del imperialismo. Entonces, ¿cuál fue nuestro papel allí? Poder desmontar la campaña mediática que los medios internacionales muestran en Argentina, en este caso que era el país donde estábamos, y poder contar la realidad más allá también, bueno, qué es lo que viene haciendo el pueblo frente a esa arremetida, ¿sí? Entonces pudimos notar cómo los medios comunicacional internacional logran influir de forma amplia e incluso en las mismas bases populares, porque pasa por desconocerse, ¿no? No tienen acceso, por ejemplo, a Telesur en Argentina y no pueden lograr ver a través de medios objetivos lo que realmente pasa en Venezuela. Entonces no nos queda de otra, y es una tarea también desde los movimientos sociales desplegarnos a contarle al resto del mundo lo que en Venezuela está sucediendo, que no es lo que muestran los medios de comunicación del imperio. Igualmente, dialogamos con Andrés, un refugiado colombiano que hace vida en la Guajira Zuliana, quien llegó al Táchira para dar el debate y consolidar planes de acción junto a los movimientos sociales de ambos márgenes de la frontera. Sí, bien, muchas gracias por el espacio. Sí, en este encuentro fronterizo por la paz, la apuesta que tenemos es seguir construyendo lazos de unidad, lazos de fraternidad entre los dos pueblos fronterizos. Que en última es un solo pueblo, ¿sí? El pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela. Entonces el objetivo es construir, el objetivo es seguir tejiendo lazos de fraternidad entre los dos pueblos y empezar, digamos ya, a impulsar proyectos productivos, impulsar proyectos de desarrollo de manera común, de manera solidaria, de manera fraterna entre los dos pueblos, que nos permitan romper, digamos, con esa imagen ese imaginario que hay de la frontera como un territorio de guerra, un territorio de hostilidad, un territorio de contrabando, que si bien son problemáticas que existen en la frontera, es necesario asumir desde otras perspectivas de la frontera, perspectivas en positivo. La frontera como un territorio de vida, la frontera como un territorio de esperanza, como un territorio de paz. Y esa es una de las apuestas que tenemos como parte, digamos, de la organización del segundo encuentro fronterizo por la paz. Seguir construyendo espacios de intercambio, espacios de diálogo entre las distintas organizaciones sociales y movimientos que se tejen en ambos lados de la frontera, en torno a dos objetivos y a dos banderas centrales, como es la defensa de la revolución bolivariana y la paz, justicia social. Un desafío bastante importante, bastante grande, que tienen las participantes y los participantes en este encuentro, pero también las diferentes organizaciones que se mueven en ambos lados de la frontera para consolidar definitivamente la paz. ¿Cuáles serían las principales amenazas y las principales fortalezas que tienen este proceso que se construye de paz en la frontera, en ambos lados de la frontera? Son las mismas amenazas que se ciernen sobre la paz, ¿sí? Los ánimos de desestabilizar el proceso bolivariano en Venezuela, cuyas principales acciones provienen de Colombia, no del pueblo colombiano, sino de un Estado colombiano y una administración que en los últimos años ha acentuado su interés de desprestigiar el proceso bolivariano, incluso también de fomentar junto a otros países una intervención en territorio venezolano. Y bueno, frente a eso hay una serie de preocupaciones que sabemos que ante las amenazas, ante esos peligros que se ciernen sobre la frontera, la respuesta es organización social, un fortalecimiento del movimiento comunitario, los movimientos sociales que se tejen en la frontera. Partimos de ahí, de que ese tejido entre las distintas organizaciones que hay en frontera es parte de esas respuestas que tienen que dar frente a una amenaza, ¿sí? Frente a una amenaza y una agresión brutal que desde el exterior se viene ejerciendo sobre el territorio y sobre el pueblo venezolano. Desde Colombia arribó a Venezuela la vocera parlamentaria de la Cámara de Representantes de la hermana Nación Colombiana, Imelda Daza Cotés, integrante además del movimiento Voces de Paz, quien, consultada sobre la importancia de este segundo encuentro fronterizo por la paz, manifestó lo siguiente. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a dirigirme a los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela a través de esta radio. Que nos hables acerca de cuáles son los puntos más importantes que se van a tratar en este encuentro, entendiendo que la defensa de los procesos de paz y los procesos de los pueblos están cruzados aquí para hermanar a estos pueblos. Bueno, hemos querido participar en este encuentro importantísimo porque consideramos indispensable fortalecer la hermandad y la acción conjunta del pueblo colombiano y del pueblo venezolano. Tenemos intereses comunes y padecemos agresiones iguales. Es apenas natural que la reacción nuestra sea encontrarnos, discutir la problemática que nos afecta y plantear mecanismos operativos y desarrollo de actividades políticas, sociales y culturales que fortalezcan nuestra hermandad, que fortalezcan nuestra lucha y que nos permitan enfrentar la agresión que dentro de la geopolítica mundial se ha planteado contra Venezuela para desmontar la obra realizada por el nunca bien ponderado Hugo Chávez. Y para Colombia el propósito es sabotear el proceso de paz que allí nos hemos empeñado en desarrollar. De una u otra manera, las agresiones contra Venezuela son también agresiones contra Colombia. Y la paz de Colombia es también la paz de Venezuela. Así lo hemos entendido y por eso la necesidad y la conveniencia de encontrarnos, de discutir toda esa problemática y de plantear acciones conjuntas. Bases operativas norteamericanas en territorio colombiano, una amenaza no solamente para Venezuela, sino también para el propio pueblo colombiano. Sí, a raíz de la instalación de esas bases militares en Colombia, dentro de la geopolítica mundial empezamos a ser llamados, Colombia pues empezó a ser llamada el Caín de América Latina. Esas bases militares que son un tema vetado, no se habla de ello, no se habló en las negociaciones en La Habana, pero están ahí, no solo las bases, sino uniformados estadounidenses están allí en Colombia. Son una amenaza para nosotros mismos, pueblo colombiano, son una amenaza para nuestro vecino más cercano, que es Venezuela, también es una amenaza para Ecuador y para toda América Latina. Es una ofensa a la dignidad de colombianos y a la dignidad de latinoamericanos que todavía nuestro territorio se preste para el montaje de esas áreas militarizadas por Estados Unidos con el propósito único de agredir, de promover confrontaciones bélicas, sin importar cuáles son las necesidades y los intereses de estos pueblos. Son una expresión clara de cómo un imperio avasalla a unos pueblos que aspiran a ser libres. Jorge Forero, comisionado de Relaciones Internacionales y Frontera del Estado Táchira, también dialogó con la prensa apostada en la apertura de este segundo encuentro fronterizo por la paz. Hoy estamos celebrando en la ciudad de San Cristóbal el segundo encuentro fronterizo por la paz, evento que ha sido promovido por un conjunto de movimientos sociales, comunitarios y políticos del espectro fronterizo colombo-venezolano y que tiene como la finalidad articular esfuerzos y generar pronunciamiento enérgico en torno a dos objetivos fundamentales. El primero es la defensa de la Revolución Bolivariana, las conquistas históricas, el proyecto histórico y, por supuesto, los logros que hemos alcanzado durante las últimas dos décadas en Venezuela son prioridad para todos los movimientos sociales que estamos aquí consiguiéndonos, encontrándonos, y por supuesto también el apoyo decidido y firme a los procesos de paz que se están dando en la República de Colombia. El primero, que tiene que ver con la implementación de los acuerdos que firmaron el gobierno de Colombia con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, y el segundo, que tiene que ver con los diálogos que están en proceso en la ciudad de Quito, República del Ecuador, con el Ejército de Liberación Nacional. En ese mismo sentido, todas las organizaciones que estamos en este evento, que hay al menos, hay más de 20 organizaciones de la República de Colombia, los departamentos de La Guajira, El Cesar, Norte de Santander y Arauca, y también hay más de 30 movimientos sociales de Venezuela, de Falcón, Caracas, Zulia, Mérida, Táchira, Barinas y Apure. Estamos condenando además la presencia militar norteamericana en las bases que tiene instaladas en Colombia. Además, estamos repudiando el acuerdo de cooperación que firmó Juan Manuel Santos con la OTAN, que fue anunciado en diciembre del año pasado. Y por último, también estamos repudiando el asedio y el asesinato permanente al que están expuestos luchadores sociales colombianos, quienes solamente durante el último año fueron asesinados más de 120 personas que son dirigentes sociales en los diversos territorios donde el movimiento popular colombiano ejerce la resistencia legítima, y que, lamentándolo mucho, el Estado colombiano no ha sido capaz de contener el paramilitarismo. Por supuesto, el paramilitarismo es otro de los elementos críticos, y nosotros como habitantes de la frontera reconocemos en el paramilitarismo uno de los problemas fundamentales, y pretendemos que todos los movimientos sociales que estamos congregados aquí nos convirtamos en un instrumento social, político y de las comunidades de la frontera para generar propuestas que nos permitan transformar la misma. Por supuesto, también en el marco del proceso constituyente que estamos viviendo a nivel nacional, nosotros esperamos que de las mesas de trabajo que tenemos acá salgan propuestas concretas en torno a la necesidad de reformular algunos artículos e incluso de incorporar algunos artículos que le den mayor trascendencia al tema fronterizo, porque desde nuestra óptica vemos a la frontera como un elemento clave de lo que sucede en todo el país. En este punto y círculo especial dialogamos también con Rogelio Ontiveros, prefecto del municipio Capacho Viejo, quien resaltó la importancia de la activación, participación y movilización de los movimientos sociales para la consolidación de la paz en ambos lados de la frontera. Sí, buenos días, compañeros. Sí, este gran encuentro, segundo gran encuentro fronterizo por la paz, pues lo que se quiere en este encuentro es que nos encontremos, realmente nos encontremos todos los grandes pueblos, el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, y que todos empujemos hacia eso, hacia esa gran paz que debe existir entre nuestras naciones. Tenemos, por supuesto, las circunstancias que está viviendo nuestro país, que está viviendo Colombia. En el caso de nuestro país, Venezuela, pues tenemos una situación que la derecha ha ido planteando un espacio de guerra, un espacio mediático que ha sido para destruir nuestra patria. Y del lado colombiano, pues nuestros compañeros están resistiendo también la mediática, y ellos están resistiendo una guerra que realmente pues la tienen allá con fuerzas extranjeras. Este encuentro lo que va a hacer es que nosotros, cada una de las organizaciones políticas, sociales, comunales, de cada uno de estos dos grandes pueblos, revisemos, reflexionemos y aportemos a una gran dinámica que va a generar la paz. Nosotros eso es lo que queremos. Aquí está el pueblo colombiano, aquí no está el gobierno, aquí está el pueblo colombiano, el pueblo de a pie, el pueblo que entiende que el camino es la paz de Colombia, es la paz de Venezuela, para todos andar hacia un gran porvenir. Justamente eso estábamos dialogando con algunas voceras y algunos voceros del encuentro. Hemos visto presencia de autoridades venezolanas en el encuentro. De hecho, la plataforma es coadyuvada o apoyada por el gobierno del Táchira para consolidar la paz del lado venezolano. ¿Cómo se consolida la paz del lado colombiano si no hay un comprometimiento y participación activa de las autoridades, que son los que deben garantizar los acuerdos de paz en zona de frontera? Claro, compañero, como le comento, o sea, del lado colombiano las autoridades pues no están comprometidas con la paz, no están comprometidas con la guerra. A ellos no les sirve la paz, ellos tienen todo un aparato estatal, el aparato estatal en función de la guerra. Ellos aceptan que estén fuerzas extranjeras en su territorio, entregar sus recursos. Es totalmente el gobierno colombiano, ha sido un gobierno entreguista en todo momento, y por eso quien se encuentra aquí es el pueblo colombiano, el pueblo que quiere la paz, el pueblo que quiere aportar para eso. En cambio, nuestro gobierno, un gobierno que está claro de cómo deben ser las políticas del Estado hacia su población, es el que está apoyando. Estamos hoy, nos encontramos por supuesto en esta gran Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde es uno de los que está apuntando hacia este gran encuentro fronterizo de la paz. Uno de los aspectos que se manejan por diversos analistas de las nacionales e internacionales, hablan de la posibilidad o de la intencionalidad del gobierno de colombiano de desarmar la guerrilla para luego aniquilarla en el transcurso del proceso de paz. ¿Es esto viable? ¿Es esto posible? ¿Es esto una posibilidad que los movimientos sociales están dispuestos a permitir? No, compañero. En el caso de Colombia, pues la FARC va hacia esa mesa de la paz porque ellos entienden que ya basta de tanta guerra con el pueblo colombiano. Ellos han entendido que el camino es la paz. Listo, ellos van a hacer este proceso de desmovilización, pero no porque la FARC se desmovilice, los movimientos sociales se acaban en Colombia. Los movimientos sociales continúan fortaleciendo su aparato, se continúan fortaleciendo en las comunidades, y porque desaparezca un brazo armado de lo que puede ser en la población, la FARC va a continuar haciendo su trabajo político, su trabajo social desde las comunidades. Y vamos a ver el cambio que se va a generar en Colombia, donde ellos en este momento están apuntando a que sea un cambio real desde Venezuela, Colombia y para toda nuestra Sudamérica. Luz Dari Rivera, docente y activista colombiana radicada en Venezuela, también se manifestó sobre los aspectos resaltantes de este encuentro. Yo creo que es un momento importante para discutir, para reflexionar, para defender lo construido hasta el momento. Entonces, la expectativa es grande, la expectativa también se refiere a concretar una cantidad de proyectos que se han venido desarrollando por parte de los movimientos sociales, de las comunidades educativas, de las comunidades intelectuales, que es otro de los elementos importantes aquí, ¿no? O sea, cómo también estamos reunidos líderes, lideresas, representantes de movimientos, de organizaciones que ya tienen una trayectoria de vida, pero también la invitación a algunos académicos, a algunos profesores, profesoras, para empezar a enlazar un desarrollo también académico, teórico, en torno a las propuestas que enmarca el segundo encuentro por la paz. Uno que tiene que ver, como ya creo que pues ya me imagino que todas las entrevistas te habrán hablado, sobre la defensa de la revolución bolivariana. Muy importante esto, ¿por qué? Porque es que estamos hablando de la defensa de un modelo, ¿sí? De un modelo económico, social, político, incluso ideológico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues es muy, muy importante y muy interesante este evento. ¿Cómo se percibe o cómo se internaliza los últimos acontecimientos que han venido suscitando bastante desconfianza, preocupación y sentimiento de incertidumbre también, que se plantea, que se intenta plantear sobre el proceso de paz? Me refiero a los asesinatos selectivos de dirigentes sociales en Colombia, la incursión del paramilitarismo en territorio venezolano y más recientemente unos atentados bastante fuertes que ha vivido la capital de Colombia. ¿Esto afecta? ¿En qué manera afecta el proceso de paz? ¿En qué manera afecta instancias como esta que, bueno, bregan por consolidar la paz en ambos lados de la frontera? Sí, mira, evidentemente hay que visibilizar aquí el proceso de resistencia y lucha que han llevado todas las comunidades, ¿no? O sea, y es uno de los temores más grandes, ¿no? Que se tenían incluso antes de la firma de los acuerdos. Hoy precisamente se va a verificar por parte de la ONU que la guerrilla con la que ya se firmó el acuerdo de paz, como la guerrilla de la FARC, entrega definitivamente la última arma, ya entregó las armas. Entonces, bueno, por parte de los movimientos sociales yo creo que se evidencia, es bueno, el tema de la palabra por parte de esta organización armada que dijo, bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos hasta aquí, ahora vamos a otro proceso en otro ámbito político. Tomar la palabra como la única arma para defender la libertad y para consolidar la paz. Efectivamente, a través de la palabra, defender la postura y defender pues también el pueblo, ¿no? Es una manera es otra manera también de resistir y es otra manera de desarrollar luchas. Ahora, el temor, como siempre, las comunidades siempre son las que terminan siendo afectadas dentro de estos procesos, porque no se puede negar los intereses de la guerra que se han visto afectados después de este proceso de diálogo y el que está en curso con el ELN. Entonces, ese es otro elemento que también nosotros tenemos que analizar, que tenemos que contextualizar y que tenemos que entablar cómo vamos a generar un proceso de resistencia, un proceso de denuncia frente a estas cuestiones. Fíjate, tú lo acabas de decir y es conocido, es de conocimiento público. Más de 50 líderes asesinados en lo que va corrido este año en el marco del proceso de paz. O sea, eso nos indica también un escenario post-conflicto que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a obligar, si se quiere, desde los movimientos sociales a que el Estado cumpla. Porque ya lo que estamos viendo hoy, se supone que vemos que uno de los elementos del conflicto, como es la guerrilla, cumple. Ahora le toca su parte al Estado cumplir con el tema de los paramilitares, porque también es evidente y se va a reflejar en este encuentro cómo el copamiento, esos territorios que han dejado las fuerzas revolucionarias, pues están siendo copados por las fuerzas de los paramilitares, precisamente por la falta de presencia del Estado. Entonces aquí es necesario pues también debatir cuál va a ser la postura del Estado frente a eso. Tú lo mencionabas recién, la presencia del Estado. Hemos venido recorriendo y hemos visto figuras integrantes del gobierno, por ejemplo, del Táchira, aquí en la frontera, que representa al Estado venezolano de este lado de la frontera. La presencia de las autoridades colombianas en este encuentro. Pues deberían estar aquí, ¿no? Desafortunadamente, por lo que he podido visibilizar en el momento y que en estos momentos pues no ha hecho presencia ninguno, ¿no? Que es una cuestión también a debatir y es una cuestión también a empezar a trabajar, porque es que no podemos hablar de una frontera o de un espacio de frontera solamente de uno de los lados. Este es un espacio compartido, esto es un espacio de convergencia donde por el lado de los pueblos pues está visto, mira, estamos aquí reunidos, estamos tanto del pueblo colombiano como del pueblo venezolano, los pueblos, los movimientos sociales. Ahora, desde las instancias estatales, desde las instancias institucionales, hace falta que el gobierno colombiano entienda que debe sentarse también a dialogar con el gobierno venezolano. Un poco porque pues también en el marco de la guerra que ha venido sufriendo Venezuela y de los ataques que ha venido sufriendo Venezuela, pues también pareciera que el gobierno pues no está como en la onda de resolver y sentarse a trabajar esos temas tan álgidos que nos afectan a la frontera. Hasta aquí esta nueva entrega de Punto y Círculo Comunicacional directamente desde el segundo encuentro fronterizo por la paz en San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Quien estuvo con ustedes, Víctor Rodríguez, desde la web radio CDP, La Biglietti. Nos despedimos invitándoles a todas y a todos a que sigan en sintonía de la web radio CDP, La Biglietti, las 24 horas del día, y que bueno que podamos seguir interactuando en esta construcción y esta comunicación de ida y vuelta desde el norte del sur. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.